Gloria a Dios. Abran su Biblia. ¿Dónde la voy a abrir, hermano? En muchísimas partes la va a abrir, así que no se preocupe. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, comenzamos a hablar de un tema que del cual vamos a estar trayendo algunas enseñanzas. Estamos hablando de los aspectos prácticos de la vida. Básicos. Usted me dañó el asunto ayer. Me influenció mal ayer. No. Usted ayer me puso, sembró en mi mente cizaña. Aspectos básicos. Básicos de la vida cristiana. Ahora sí. Hermana, no comencemos con que acento en la A, que la E. Hermana, le voy a poner un acento circunflejo francés. Amén. Ok, vamos arriba. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Ayer yo hablaba sobre el tema, la importancia de ser miembro de la iglesia de Jesucristo. A los que no vinieron ayer, yo les dije, y esto va a ser un piloncito, no debía de hacerlo, pero por misericordia de los hermanos vamos a hacer esto, los que no vinieron ayer. Oiga bien, esto va de pilón, como decimos nosotros allá en la playa del Tamarindo. Ayer nosotros hablábamos de la importancia que tiene ser miembro de la iglesia. Hay gente, hermano, que son plenos visitantes. Todo el tiempo están de visita. Y hay algunos que piensan que porque ya dieron su primer diezmo en una iglesia, ya son miembros. Y no es cierto. Amén. Usted debe de diezmar miembro o no miembro, porque el diezmo es de Dios. Miembro o no miembro. Amén. Número uno. Número dos, yo le decía en el día de ayer que cuando usted rechaza la membresía en la iglesia de Jesucristo, sencillamente es como si usted se casara. Hay gente que dice, pero yo soy miembro de la iglesia de Cristo, universal, desparramada por el mundo, porque ya recibí a mi Señor como a Jesús como mi Señor y Salvador. Y por lo tanto yo no tengo que ser miembro de ninguna iglesia. Eso es una actitud de rebeldía, número uno, y da mala espina cuando la gente piensa de esta manera. Yo le decía en el día de ayer que era lo mismo que usted venir al altar con la muchacha con la que se va a casar. Amén. La iglesia, decía yo, es la novia del Cordero. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y es lo mismo que usted venga y se case en el altar. Y el día que se case en el altar, saliendo de la iglesia, la muchacha se vaya para su casa y usted se vaya para la suya. Y a los 10 años ni siquiera han dormido juntos, ni siquiera una noche. Amén. Entonces es un matrimonio de mentiritas, ¿verdad que sí? Es un matrimonio que no se ha consumado. De la misma manera, usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pero Cristo Jesús le quiere llevar a usted a su casa. Y la iglesia es la casa de Dios. Amén. Por lo tanto, si usted pertenece a Cristo, usted debe de estar en la casa de Cristo, en los negocios de Cristo, no solitario por allá, en su propia casa. Amén. Y esto, de ello hablábamos en el día de ayer. Esto es solamente lo que decíamos ayer para que usted tenga una noción. Si no, ahí está el caso y ya escucha qué fue lo que dijimos. Vamos nosotros a continuar. Yo quiero que usted ahora vaya conmigo al libro de Mateo en el capítulo 16. Amén. Y vamos a comenzar a contestar la pregunta en el día de hoy. Seguimos hablando de membresía en la iglesia. Y la pregunta es, anoche decíamos, ¿qué implica ser miembro? Y esta noche vamos a hablar, ¿para qué soy miembro de la iglesia de Jesucristo? ¿Para qué soy miembro? Amén. Oiga bien, hay gente que se hacen miembro de una iglesia pensando, ¿qué me puede dar a mí tal iglesia. Yo le conté, predicando un mensaje en estos días, que había, bueno, me acaba de llegar un periódico, hermano. No he tenido tiempo de leerlo, pero casi me desmayo en la oficina. Cuando leí lo que será las congregaciones del futuro, así por arribita miré, congregaciones que se están fabricando en el día de hoy, santuarios, donde tienen, serán iglesias interactivas. Y así como los teatros, que hay 3, 4, 5, 10 salas, habrán santuarios, así que parecerán shopping center, donde, de una sola congregación, donde la gente elegirá el tipo de culto que quiera. Por ejemplo, a los viejitos que les gusta la alabanza así calmada, entonces en la sala número 1 allá van a estar. A los que les gusta adorar rapeando, entonces van a estar en otra sala por allá. Dios mío, y oiga lo que viene. Yo no quisiera estar aquí cuando eso ocurra. Esto, en ese artículo, ahí lo tengo en la oficina. Y de ahí voy a sacar muchos programas de radio. Amén. El tipo de ofrenda sweeping, dice la Debbie Carr. Todo ese sistema que está bueno. Amén. Usted no es parte de una iglesia por lo que la iglesia le pueda ofrecer a usted. En primer lugar, si usted se hace miembro de una iglesia, por lo que la iglesia a mí me pueda dar o lo que yo pueda sacar de ella, es lo mismo que usted entrar en una relación matrimonial por la cuenta de banco que tenga su marido o que tenga su mujer. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Es una relación interesada. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y en el día de hoy, usted debe de preguntarse, ¿por qué yo soy miembro de esta iglesia? ¿Por qué yo vengo a este lugar, que no es el lugar más confortable del mundo? Amén. Hay gente que dice que cuando viene aquí dice, vamos al ranchito. Y hay gente que aquí ha venido porque oye, el doctor de León, y por televisión nos miramos muy bonitos. Se mira grande, ¿ha visto usted la televisión? Grande. Se mira como si aquí hubieran miles de gente en la televisión. Y el pastor predicando el púlpito se mira grandísimo porque la televisión todo lo exagera. Entonces la gente por curiosidad quiere venir, dice, yo quiero ir allí. Y cuando llegan, sí, a mí me lo han dicho. Que estamos aquí apretados, hermano, que parecemos sardinas. Que usted para aplaudir tiene que hacer meter los codos casi juntos. Y para danzar tiene para no pegarle del lado. No hay la comodidad. No hay los nurseries famosos en muchos lugares. Qué sé yo, existe. Entonces la gente inmediatamente dice, este no es el lugar para mí. Aquí yo no debo de estar. No me siento bien. No es confortable el lugar. Usted no va a un lugar a ver qué le pueden ofrecer a usted. Amén. Se es parte de la iglesia de Jesucristo. No por lo que la iglesia me pueda dar. Como usted cuando se casa, si en verdad usted va a ser una persona que va a durar en un matrimonio. Yo le he dicho varias veces, usted no puede entrar al matrimonio diciendo qué me va a dar esta mujer o qué me va a dar este hombre a mí. En el matrimonio se entra con la actitud de ¿qué voy yo a dar? ¿Qué voy yo a ofrecer? Y todos los que están casados aquí saben que tienen que ofrecer su vida misma para poder hacerla en el matrimonio. ¿Cuántos lo saben? Todo el que la ha hecho en el matrimonio y la está haciendo en el matrimonio porque está dando, está ofreciendo. Amén. Puede ser que reciba mucho, pero si usted solamente piensa en recibir, no va a dar. Amén. Ahora bien, yo quiero que entendamos y vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Yo le dije Mateo capítulo 16. En el versículo 18. Amén. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos nosotros ya sabemos a esta altura que la roca a la cual Jesucristo estaba hablando era de su mismo, de la confesión que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? Sobre esa confesión de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar la iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo. Y dice que la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno prevalece contra muchas cosas. El mundo está en manos del infierno, si se quiere, del diablo, de sus demonios. La gente en su pecado. Pero hay un lugar donde el diablo no puede obrar, puede llegar hasta la puerta de la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia que está fundamentada en Cristo, el diablo puede lanzar dardos, pero no puede cruzar más allá. Cuando usted y yo somos verdaderos miembros de la iglesia de Jesucristo, estamos pegados a Cristo, el diablo tiene sus límites y solamente pudiese atacarlo si Dios le da permiso, pero el diablo no puede. Las puertas, dígale al vecino, Jesús dijo, dígale que las puertas del infierno no prevalecerán contra mí, dígalo, no prevalecerán contra mí, porque yo estoy establecido, dígale si es cierto, en la iglesia de Jesucristo. Cuando usted se niega, no, usted no entiende. No. Usted no tiene otra opción, so pena de ser juguete del diablo. Por eso yo le he dicho, esto de ser visitante todo el tiempo, y visita por aquí, visita por allá. Usted tiene que tomar una decisión de ser participante, amén, del cuerpo visible de Cristo en una afirmación. ¿Han visto ustedes cómo recibimos los miembros aquí? Lo pasamos, le hacemos que hagan como si se estuvieran casando. Le hacemos que hicieran, que levanten su mano muchas veces, o que afirmen con su boca lo que creen. Y diciendo: yo en este día afirmo que quiero ser miembro del cuerpo de Cristo que se reúne en este lugar. Y desde este día, hermanos, háganme partícipe juntamente con ustedes de sus bendiciones, pero también de sus cargas. Háganme partícipe de sus alegrías, pero también yo cargaré con los llantos y ustedes cargarán con los llantos míos. Aquí estamos identificados con Cristo. Cuando usted hace eso en fe, las puertas del infierno, amén, no pueden prevalecer contra usted, porque está en Cristo Jesús. Y esa es la bendición que en muchas iglesias le están quitando a la gente. Mil y un pastor en el día de hoy. Enséñame usted en Houston la iglesia que están recibiendo miembros así en esta forma. Nadie. La gente viene, la gente se va. ¡Ay! Hola, adiós, abulo, hasta luego. La gente decía, yo anoche no quiere compromiso, ni quiere que nadie le diga nada. Y los pastores, para tener un montón de gente, almacén de gente, que den dinero, no lo molestan. Pero las puertas del infierno están prevaleciendo contra mucha gente. Ay, ay, ay, ay, ay. Gloria a Dios. Vamos a ver algo más. Hoy yo quiero hablar un poco de Biblia. Porque sí, porque me puedo poner a predicar. Y ya me arranco predicando. ¿Y para qué quiere usted que le predique hoy? ¿Quiere que le enseñe? Amén. Abra su Biblia en Efesios ahora. Pero please, ábrala. Gloria a Dios. Se permite glorificarle. Efesios. Efesios. Aquí está, ser miembro de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a ver. Efesios capítulo 1. Oiga bien, ser miembro de la iglesia es una expresión de ser miembro de Cristo. Hello. Ahora bien, hay que hacer una diferencia. Ser miembro de la iglesia no es meramente usted venir y decir, hermano, escriba mi nombre ahí en el libro de registro. Ahorita le digo la cita, no se preocupen. Ahorita voy para allá. Ser miembro de la iglesia, ahora escúcheme, listen to me. No es meramente, vuelvo y repito, decir, hermano, escriba mi nombre ahí en el libro de registro de la iglesia. Vuelvo y le digo, es lo mismo que usted le diga a alguien, a su novio, hoy me escapo contigo y me voy para tu casa. Eso no la hace usted esposa de ese hombre. La hace su fornicaria compañera. O la puede hacer su amante. Pero esa acción no la hace su esposa. ¿Cuál es la acción por la cual? ¿Cómo se comienza siendo la esposa de alguien? Se coquetea primero. Se gastan un sillón en la casa hablando. ¿Eh? Olvídate, ese sillón, el love seat. ¿Por qué le dirán el love seat? Porque el love seat los esposos en la casa no lo usan. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen love seat? ¿Saben lo que es el love seat? Hay lo que se llama el sofá. ¿Saben lo que es el sofá? Es el sillón grande que donde a usted lo mandan cuando su esposa se enoja con usted. Yo nunca he dormido ahí porque mi esposa y yo nunca nos hemos enojado a este punto. No, yo estoy diciendo la verdad. Mi amor, yo nunca he dormido en el sofá de la casa, ¿verdad que no? Nunca. Nosotros nunca. Sí, porque ya, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Amén. Ahora sí, ahora, sea honesto. ¿Cuántos de ustedes han dormido? No le diga, no diga nada. En el sofá. Ja, ja, ja, ja. Ok. Entonces en la casa tenemos el sofá. Ok. Es como así. Y lo usan de cama los muchachos. Y lo llenan de cuando se echa echadote viendo televisión comiendo papas fritas. Ok, sofá. Pero hay otro mueble que es más chiquito. Que es la mitad del sofá. Y eso se llama el love seat. ¿Por qué le dicen love seat? Porque es witness de muchas palabras de amor que se echan los novios. Ahora en el love seat, los maridos y las mujeres, los esposos no se sientan. ¿Ustedes se sientan? Ay, que yo no he tenido tiempo para eso. Si no, yo en el love seat no me... No, no. Ok. Y entonces está el asiento del haragán, el lazy chair. Ok. Es el juego de sala de su casa. Muy bien. Cuando usted se va a casar con alguien, usted primero comienza a coquetear con esa persona. Y en el love seat le dan permiso para que usted hable todo lo que usted quiera hablar. Y la suegra se está dando la vuelta. Dice que está en la cocina, la futura suegra. Está en el radio medio bajito. Está así tirando. Ok. Ahora bien, ¿cuándo usted hace esposa suya a esa persona? No el día que usted se va por ahí y se va con ella por ahí. No, no, no, no, no, no. Usted la trae a la iglesia y delante de Dios usted la recibe. Amén. Asimismo, Cristo, el Espíritu Santo, lo trae a usted a la iglesia o a de rodillas a su cama y en cierto lugar y usted recibe oficialmente delante de Dios a Cristo. ¿De acuerdo? Ahora bien, de ahí Usted y entonces se incorpora a la iglesia, al cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia. Pero vuelvo y le digo, hay gente que son, sus nombres están inscritos en el rol de la iglesia, pero ellos no han ido al altar a sellar su compromiso con Dios aceptando a Cristo. En otras palabras, esos no son miembros realmente. ¿Nos estamos entendiendo? Ok. Ahora, la pregunta es, oiga bien, ¿cuál es la expresión de ser miembro? Ahí tengo a ustedes con su Biblia abierta en Efesios capítulo 1. Amén. Oiga bien, cuando somos miembros, somos uno con Cristo. Efesios 1:23 dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Así como el marido, a todos nosotros los maridos nos gusta ver a nuestras esposas bien arregladitas. Cuando mi esposa se arregla, siempre se lleva de mí una palabra de expresión. Hermosa. Si yo la veo cuando se perfuma. Y yo, amén. Gloria a Dios. Amén. Así mismo es la iglesia. La iglesia es la corona, la plenitud de aquel que lo llena todo. La plenitud de Cristo. Cristo se goza en su iglesia. Por lo tanto, cuando usted está por ahí separado, solo, haciendo lo que a usted se le da la gana. Amén. Hay un problema serio, y le voy a decir esto, que tenemos con la internet. Tenemos que usar la tecnología. Pero la internet está diseñada no para los miembros de la iglesia. Claro, hay ocasiones donde un miembro por HUR no puede, está lejos, no puede. Qué bueno que podemos llegar a ellos. Pero no es lo mismo que usted diga, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa porque al cabo tengo la internet, o tengo la emisora de radio, o me están trayendo el culto a la casa. No. Usted tiene que estar en la comunión y en la reunión de los santos con los santos, viéndole la cara buena o la cara fea al que está a su lado. Amén. Viéndole el gozo o viéndole la tristeza. Mirándole la tristeza para el que está triste, usted sea un ente de alegría, de edificación mutua, diciéndole, te veo así. Hay gente que está tan triste que ni siquiera quieren decir nada. Aquí hay gente que ha venido en ocasión. Oiga bien, esto es cierto. Están tan, y uno no se da cuenta, yo no me doy cuenta quizás. Están tan abrumados. Y luego, porque un hermano le miró allá y se acercó con él y con ella y le dijo, ¿qué te pasa? Y el hermano, porque le preguntaron, en ese momento dijo, tengo un problema serio. Y me pasa esto y esto. Y el hermano dice, ¿por qué no va con el pastor? Y lo estimula. Mucha gente ha venido conmigo de la iglesia a hablar conmigo porque un hermano lo estimuló a que viniera a hablar conmigo. Y cuando llega conmigo, yo veo el problemón. Y a veces hemos podido ayudarle. Bendito Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hubiera pasado si ese hermano, usted quizás no sabe lo que hizo, si ese hermano se hubiera quedado en su casa? Ese día, ese hermano fue un ente de edificación, de estímulo, de entusiasmo para alguien que lo necesitaba. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted dice, yo me quedo en mi casa para yo disfrutar del culto en mi casa, usted es un egoísta. Si tomamos esa actitud, amén, porque Dios quiere que usted comparta su alegría, su gozo, su entusiasmo. Es más, sin hablar, al otro mirar la forma en que usted adora y alaba, es entusiasmado y dice, hay vida de Dios en el lugar. Para para usted tener autoridad, usted necesita ser miembro de la iglesia. ¿No oyeron? Usted necesita ser miembro activo, en plena actividad. Si no, usted no tendrá autoridad. Otros van a tener que estar administrando todo el tiempo a usted, pero usted no tendrá ni siquiera la fuerza para usted ir por usted mismo. ¿Por qué está diciendo esto, hermano? Por lo que le voy a leer. Ya lo tiene. Allí mismo, Efesios capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Note usted, ahí está hablando de la autoridad y el poderío de Cristo. Cristo tiene todo poder, autoridad, sobre las cosas que se nombran, las cosas que están arriba, abajo y debajo de la tierra. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo dice, todas las cosas a mí se me someten, y lo que se me somete a mí también tiene que sometérsele a mi esposa, que es la iglesia. Por eso la iglesia, que es la esposa de Cristo, viene el diablo a atacarle y te dice, cuidado que viene Cristo, el diablo sale corriendo. Amén. La iglesia dice, no te preocupes, que cuando Cristo actúe, ya vas a ver, sos diablo, lo que te va a pasar. Amén. Toda la autoridad pertenece a Cristo y Cristo se la ha dado a la iglesia, pero solamente a aquellos que tienen compromiso legal con Cristo. Amén. Oiga bien, todavía están aquí. Cristo Jesús no tiene repartición de bienes. Miren la onda ahora, la gente se va a casar ahora. ¿Han escuchado ustedes esto? Si la señora es millonaria o el señor millonario. Están ahí de románticos. Mi amorcito, yo te amo, tú me amas. ¿Okay? ¿Cuándo nos vamos a casar tal día? Y un día, entre besos y abrazos, y apapachamiento y payasada, aquel millonario espera el primer momento para brincar. Y en un momento dado, cuando dice, ahora es el momento, estamos a punto de casarte, le dice, mi amor, no vayas a tomar esto a mal. Pero para que el matrimonio del sábado se haga, yo consulté a mi abogado. Y aquí hay unos convenios prematrimoniales que tenemos que llenar. Si esto no llegase a funcionar, tú sabes la vida. Esperamos estar casados hasta que la muerte nos separe. Pero pudiese ver la remota casualidad de que esto no funcione. Firma ahí. Y aquella muchacha, todo volada. Oh, Donald Trump. Oh, fulano. Ah, idilio. Por eso le digo yo a ustedes, muchachas, no sean tontas. Sean tontas. No sean payasas. Si ahí viene y le come el coco. Agarren al papá, mire a todos esos papás viejos que están ahí, qué cara fea que tienen ustedes ahí. Sí. Al noviecito que la pretenda, vaya y lléveselo al papá. Diga, a ver, examíneme a este. Un appointment con el viejo. A ver, y el viejo tenga 50 preguntas de unas que sabe el viejo hacer. Va. Y si el viejo sale sonriendo de allí, todo está bien. Pero si el viejo entró así, y el pico lo sale así, ve apuntando para otra parte, mija. Yo sé que a ustedes no les gusta eso. I don't care. Oiga esto. Era una muchacha. Ese hombre lo que está diciendo es: yo entro en esta relación matrimonial condicionalmente. Y yo no estoy dispuesto a ir un paso más allá. Yo no estoy dispuesto. Cristo Jesús con su iglesia no entró condicionalmente. Ay, bendito Dios. Por eso soy miembro de la iglesia. Ay. Cristo no entró en relación matrimonial con usted con condición prearreglada. Cristo dijo: no, ven para acá. Vente con toda la basura que tiene. Vente con tu miseria. Vente con tus andrajos. Ven con tu pobreza. Ven con todo lo piojo que tiene y los chorros de mugre que te viene bajando, que son el pecado suyo. Ven como sea. Te amo como eres. De tu limpieza me encargo yo. De lo que sigue me voy a encargar yo, por medio de la corrección, la guianza amorosa y de mi Espíritu Santo. Tú vente como sea, porque yo te amo. Cristo no es como esos millonarios que se van por allá. ¿Han visto ustedes? Se van por allá a los ranchos de México y allá a las montañas salvadoreñas y hondureñas. Millonario de aquí, queriendo bajar con dólares, rentando carros nuevos. Y a la vieja la llevan a comer, a la suegra, la llevan a comer a un restaurante. Esa señora que nunca ha entrado a un restaurante, no sabe ni cómo se agarra un cuchillo y un cubierto, un tenedor. Ella está acostumbrada a tirar la tortilla así, ¡paz! Y luego la agarra. Amén. Y la llevan a un restaurante italiano, una cosa de italiano, con napkin, como a mí me ha tocado ir a lugares donde a usted le hacen así, sacude la servilleta y el mismo mesero viene y se la coloca a usted. Sí. Y asusta, y apantallan, prometen matrimonio y no se casan. Amén. Conviven con esa persona sin casarse, se burlan de ellos por su pobreza. Cristo no es así con nosotros. Cristo no es así. Cristo no ha venido ni vino a nosotros para aprovecharse de nosotros, sino para levantarnos y llevarnos a su gloria y de la nada hacernos alguien. Cristo sabe y conoce nuestra condición. Él sabe nuestro llanto. Él conoce nuestra depresión. Él sabe el motivo y por la que hemos pasado. Amén. No se aprovecha diciendo: firma aquí para que si te divorcia de mí, arrancarte la bendición que ya te he dado. No. Él dice: ven y te voy a hacer partícipe de lo mío. Cristo dice: tú no tienes nada, pero la plenitud de todo lo que hay y de todo lo que existe es mío. Amén. Ven y te haré la plenitud de mi gloria. Ven y te sentarás conmigo a mi derecha. Ven y gobernarás conmigo a las naciones. Ven y vivirás en el cielo, en la casa de mi Padre. Gloria sea al nombre de mi jefe, al nombre de nuestro esposo, al nombre de nuestro Dios. Yes. Ya me tengo que ir, hermano. Ya. Es que lo agarran. ¿Cuánto van a agarrar? No, no, no, si ustedes no prometen cambiar, esto es un relajo. ¿Estoy hablando la verdad, sí o no? Levante la mano los que crean que estoy diciendo la verdad. Déjela arriba. Mira el que está al lado y dígale, ¿por qué eres tan cabezón y no cambia? Ya bajen la mano. Yo doy pase mexicano, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Ok. Cristo dice, todo lo mío te lo he entregado a ti, iglesia. Pero usted no puede ser partícipe. La amante no es partícipe de los bienes del esposo. Si usted solamente es un enlistado, anóteme ahí. Pastor, ¿va a recibir miembro? Sí. Anótame ahí. Eso no es que anótame ahí. Anótese usted primero. Póngase en la lista, en la novia de Cristo, número uno, y vaya y recíbale, o venga y recíbale. Gloria a Dios. Número dos, amén. Si no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Amén. Y número tres, tiene que proclamar públicamente quién es usted para él. Y número cuatro, ahora sí dice, ahora sí, anótame. Porque con toda seguridad, como está el nombre anotado en el libro de aquí abajo, así también está el nombre en el libro de arriba. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Déjame. Déjame hacer una pregunta. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen el nombre anotado en el libro de arriba? Óyeme, pero aquí hay gente que está más tronado. No, fue que no me oyeron. A ver, no, estoy observando. Sí. ¿Cuántos de ustedes tienen el nombre anotado en el libro de arriba? Jóvenes, ustedes están en el infierno. Por lo que veo. A ver, a los jóvenes les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes? Ay, que no entendieron, perdónenme. Sí, no entendieron. ¿Verdad que no entendieron los muchachos? Malo, pastor. Dese por el pecho con una piedra como... Ok. El libro de arriba es el libro de la vida. Ok, ahora sí, ahora sí. Ustedes viejulones no levanten la mano. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes están seguros que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Ah, fue que no entendí. No, pero todavía no lleno. Oh, es que no hablan español. Somebody help me. Okay, let me say it in English. Let me perform my best English. Young people, how many of you have received Jesus as your Lord and Savior and are sure that your name is written in the book of life? ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? O en francés. En francés. Le petit garçon, s'il vous plaît. Le fille, le petit garçon. Mademoiselle. Madame, monsieur. No. ¿Cuántos se van a convertir esta noche entonces? Ya, no, hermanos, dejen de estar jugando. Vamos a la Biblia. Biblia. Efesios. Oye, ¿se dan cuenta por qué es que tenemos que tenerlo aquí enfrente, muchachos? Muchachos. Mira, si no lo sentamos aquí, ustedes se pierden. Honestamente hablando, muchachos. Honestamente. Y denle gracias a la hermana Marta. Que fue la que dijo: no. Pastor. Tenemos nosotros que obrar con estos muchachos. Si ustedes están allá atrás. Amén. ¿Hay jóvenes allá atrás? No, no hay. Ok, vamos a la Biblia. Efesios capítulo 3. Si usted no es miembro de la iglesia de Cristo, se lo voy a decir en mexicano y no se ofenda. Usted es bruto. Dígale que está a su lado. Si quiere ser inteligente, tiene que ser miembro de la iglesia. Si no, dígale usted mismo. No te ofenda, pero eres burro. A ver, vamos. No se ofenda. Es que se ofende porque no le he leído la Biblia. La Biblia le va a decir. ¿Ok? No. Usted enójese ahora conmigo, pero ahorita me va a dar la razón. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí voy. ¿Ya lo tiene? Pero lee en voz alta. Los inteligentes leen en voz alta. Y los que no tienen Biblia y son inteligentes repiten a lo que los inteligentes dicen al lado. Ok, ahí vamos. Lía. Para que la multiforme sabiduría. Párele. Aquí dice que la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Sabiduría. Tiene multiforma. Multi es mucha. La sabiduría de Dios no es meramente una sola. Tiene muchas facetas. Es múltiple. Es grande. Es profunda. Dios es sabio plenamente. Ok, ¿se entendió? Lea. Para que la multiforme sabiduría de Dios, lea, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia le enseña a los ángeles. Principados y potestades es agrupación de ángeles. Parece que entonces usted y yo no somos tan brutitos como parece. Dios, su sabiduría, dice allí, se la da por su Espíritu Santo que hace morar a aquellos que son de su iglesia. Oiga bien, Corintios dice, nadie, oiga bien, Corintios dice, nadie conoce la profundidad de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como nadie conoce la profundidad suya como hombre, sino el Espíritu del hombre. Oiga bien, párenle allí. Existe lo que se llama el Espíritu del hombre. Y existe la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Pablo dice que la profundidad de Dios, solamente el Espíritu de Dios la conoce. Y la profundidad del hombre, solamente el Espíritu del hombre la conoce. Hombre y mujer. Solamente el Espíritu del hombre lo conoce. Ahora Pablo dice, ¿quién conocerá la profundidad de Dios? Si solamente el Espíritu de Dios conoce la profundidad de Dios, ¿quién podrá conocer entonces la profundidad de Dios? Y allí Pablo se para y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted es parte integral de Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Porque la cabecita suya se la vuelan y ahora usted es cuerpo de la cabeza que es Cristo. Su mente piensa con la mente de Él y usted puede conocer la profundidad de Dios. Hermana, pero yo no sé, yo soy bruto, animal. No, Dios no tiene animales en su iglesia. Dios tiene gente sabia. Y si usted tiene a Cristo, usted es sabio. Dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y todo el que teme a Dios es sabio. ¿Y quién planta el temor de Dios en nuestro corazón? El Espíritu Santo, que nos guarda aquí adentro y guarda nuestra mente y nos reprende y nos llama y nos guía y nos dirige. Ok. Ahora bien, vamos a ver. Dios le comunica, oiga esto. En el día de hoy no hay profeta de oficio. Ya se lo he dicho mil veces. Eso de que el apóstol fulano y la profeta mengana. Sí, mi hija. No, déjese de cosas. Amén. En el día de hoy existe el don de profecía. Que, no profetas. Don de profecía que es dado a la iglesia. Esto es importante que usted lo sepa. He dado a la iglesia. Dios no hace nada si no lo comunica a la iglesia. ¿Y cómo lo comunica? A través del don de profecía y a través de la guianza y dirección del Espíritu Santo. Hay un versículo, ¿lo leo o no lo leo? Sí, pero no me cuelguen, digo, no me cierren allí Efesios. Y lo voy a poner en mi marca porque ahorita vamos a volver a visitar Efesios. Vaya a Filipenses, capítulo 3. Oiga bien, hay gente en la iglesia. Esto es un paréntesis, me voy a salir un poquito de tema porque voy a explicar esto. Por lo que dije, voy a explicar esto. Oigan esto. Hay gente en la, cuando digo en la iglesia, no estoy diciendo en esta congregación, en las iglesias. Bueno, quizá también haya alguno de nosotros que sea así medio rarón. Pero oiga bien, hay gente en las iglesias que vienen con uno o con usted y le dicen: Dios me está diciendo que te diga. A mí como pastor, Dios a mí me está diciendo que le diga. Oh, ¿qué me está diciendo Dios? Que haga esto y esto y esto. Ok, a lo mejor sea Dios. Lo vamos a hacer cuando Dios me diga a mí. Oiga esto. Hay gente que, y yo, ustedes saben que yo soy más claro que el agua. Yo digo lo que tengo que decir. Y hay gente, yo no soy ni político ni diplomático, que decir las cosas, que no, yo digo las cosas. Entonces hay gente que a mí me han dicho eso, y le digo, ¿sabes qué? Pues a mí Dios no me ha dicho nada. Yo no dudo que quizás Dios le haya hablado a alguien, realmente. Dios puede hablarle a alguien, hello. Ahora bien, si usted me dice algo, me dice que Dios le dijo, y yo a usted no le acepto lo que usted me está diciendo en ese momento, usted no tiene ni que entristecerse, no tiene que enojarse, no tiene que repelar, ni tiene que sentirse despreciado. La actitud suya es, bueno, el pastor o el hermano o la hermana no entiende las cosas como yo las dije. Ok. Oiga bien. Si eso que usted está diciendo es de Dios, eso se va a cumplir. Usted no tiene que luchar y tratar de que eso se cumpla porque usted dijo, y hacer un revolú, hacer una conspiración, levantarse en armas, hacer guerrilla. No, cálmese. ¿Por qué está diciendo esto que le voy a decir? Porque la sabiduría plena de Dios es dada a su iglesia. Y cuando un miembro comienza a sentir algo que es de Dios, todos los demás miembros lo van a sentir. A su tiempo. Y es bíblico. Si es de Dios lo que usted está sintiendo, no tiene que hacer nada. Quizá comunicó, ahí murió. A su tiempo usted va a mirar. ¿Por qué está diciendo esto, hermano? Porque Dios obra en su iglesia. A ver, en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Este versículo anótelo, subráyelo, plánchelo, márquelo, dóblelo, péguelo, reescríbalo, séllelo, apréndalo, memorícelo, repítalo. ¿Qué más? ¿Ya lo tiene? Después de tanta advertencia, léalo ahora conmigo. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, sentís, dice allí, esto también os lo revelará Dios. Si lo que usted siente es de Dios, en lo que hemos llegado a un acuerdo, caminemos en ese acuerdo. Y si no hay acuerdo en otras cosas, cálmese, tranquilícese, que si lo que usted está sintiendo es de Dios, Dios se encargará de hacérselo sentir a todos los demás. Porque Él nos ha dado de beber a nosotros de un mismo espíritu. Y del espíritu que usted bebe, es el mismo espíritu que yo bebo. Y si lo que usted siente es del espíritu de Dios, al ratito cuando esa venita venga para acá y esa savia divina espiritual llega, quizá le llegó a usted primero, porque usted como miembro es oreja y yo soy pata. Amén. Y la oreja está más cerca del corazón, pero al ratito, de aquí a 2 meses o a 1 mes o a 1 año, la pata lo va a sentir si era de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces no hay que hacer borlote, no hay que llorar, no hay que brincar. Amén. Porque a todos se nos ha dado beber del mismo espíritu. Y si el espíritu escudriña lo de Dios, amén, y el espíritu nos pone la mente de Cristo, todos nosotros, si estamos en Cristo, vamos a pensar igual, tarde que temprano. Por eso usted mira que yo no me preocupo mucho. No me preocupo mucho. Amén. Si lo que yo digo es de Dios, Dios lo va a hacer. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? A mí no me importa. Dios lo va a hacer. Y si no ocurre, hermano, no era de Dios. Fue un chilazo que usted se dio. O usted se emborrachó con una Coca-Cola, o unos frijoles echados a perder, lo emborracharon y mareado comenzó a ver visiones, pero si es de Dios va a ocurrir, y si no ocurre es porque no era. Amén. ¿Otra? ¿Se entendió esa? Eso va fuera del tema, pero sabía que explicarlo. Porque si no sé cuándo en la vida yo volveré a tocar ese versículo. Ok, vámonos a Efesios entonces ahora. Y en estos 2 o 3 minutos le voy a explicar todo el resto del comienzo de lo que quería decirle. Ok, ahí va. Efesios capítulo 3. Allí nos dice, capítulo 3, versículo 10. Allí nos dice que la sabiduría de Dios, oiga bien, y no es una sola sabiduría, la sabiduría de múltiple forma de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles. Allí está, dice, principado y potestades, dice allí, en los lugares celestiales. Allí está diciendo que los ángeles están aprendiendo de la iglesia. Usted, maestro de los ángeles, no sabe. Digo, eso no es herejía, lo está leyendo usted. ¿Lo leyó o no lo leyó? Los ángeles, Dios le enseña a través de la iglesia. ¿En qué forma? No me pregunte, porque esa sí no me la sé. Ahí no dice, no tengo permiso para inventar. Y yo podría inventarme 1000 cosas de esta manera. Y hermano, yo creo y a mí me parece, pero no estamos que a mí me parece. Yo no puedo decir más de lo que está escrito. Ok, ahora lee el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. A esto sí quiero explicárselo rapidito. Si usted no es miembro de la iglesia, hay algunos propósitos eternos que en su vida no se cumplen. Hermano. Ejemplo. Nadie que primero no sea miembro de una iglesia fiel puede ser pastor. Hay gente que dice, hermano, ya saqué mi bachillerato en teología. Buen apetito, que te aproveche. O ya saqué tal qué sé yo qué cosa. Sí, usted puede estudiar lo que quiera. Y gloria a Dios, y qué bueno que estudie. Pero si ese ministerio no es forjado en la iglesia, nadie que no haya sido miembro de una iglesia por cierto tiempo puede ser pastor. Esto no es que de que ya yo me convertí y ya yo me voy a predicar. ¿Para dónde va? Porque es la iglesia la que comisiona. Dios llama, pero la iglesia comisiona. Muéstremelo por la Biblia, pastor. Por la Biblia, vamos, vaya ese libro de los Hechos. Y no cuelgue todavía a Efesios. Hechos, capítulo 13. Oiga bien, ya lo tiene. Hechos 13, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía. ¿Habían qué? Profetas, entiéndase, gente que ministraba el don de profecía, para que no se malentienda. También se le llamaba profeta, pero no eran profetas de oficio. Los profetas son hasta Juan el Bautista. Ok. Habían profetas, habían maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo, ¿a quién le habló? Le habló a la iglesia de Antioquía, diciéndole: a Saulo y a Bernabé yo lo he llamado para una labor especial. Apártenmelo del montón de los ministros y envíenlo. Y aquí comenzó el ministerio evangelístico de Pablo. Note que 14 años antes. Ay, ay, 14, qué paciencia. Dios había llamado al arrepentimiento a Pablo, camino a Damasco. Y junto con el llamado al arrepentimiento, también vino el llamado al ministerio. Cuando le dijo el Señor a Pablo: vaso escogido me es este, y sabrá cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Hubo un llamado. Pero el llamado precede a la comisión. 14 años después vino la comisión. Pablo estaba en Tarso, andaba en los desiertos de Arabia. Cuando Bernabé lo trajo, no sabemos cuántos años sirvió o cuánto tiempo sirvió en la iglesia de Antioquía. Amén. Y él estaba en la iglesia de Antioquía. Y oiga lo que le voy a decir. Pablo salía en su viaje misionero y cuando regresaba, ¿a qué iglesia regresaba? A la iglesia de Antioquía, donde él era miembro. Y cuando Pablo llegaba a la iglesia de Antioquía, no venía empujando, diciendo: quítate tú para ponerme yo, porque llegué. Yo soy don Pablo. Yo he levantado decenas de iglesias. Mírame la espalda, cuánto he sufrido por Cristo. No. Llegaba y ahí estaba en sometimiento. Hasta que salía de nuevo a sus viajes misioneros. Amén. La iglesia del Señor tiene un orden. ¿Cuánta gente desordenada no andan por ahí? Amén. Usted no, hermano, a mí me llaman a montones. Pregúntele por allí al hermano en la oficina. La cantidad de gente que nos llama. Hermano, ya llegué. ¿De dónde llegó usted? Yo soy cantante, músico, compositor, periodista, predicador. Y vine a predicar. ¿A predicar a dónde? Yo quiero predicar en su iglesia. Pues aquí no predica, hermano. ¿Será usted el pichón de Arcángel Miguel que bajó del cielo? Amén, pero yo a usted no lo conozco. No hay referencia de usted. Yo no sé qué doctrina trae. Y no voy a exponer a la iglesia a alguien que yo no conozco. Puede ser usted el Arcángel Gabriel, Miguelito que bajó del cielo. Puede usted ser primo hermano de quién? De San Pablo. Pero aquí no predica. Amén. Hay un orden establecido. Y lo mismo le digo a usted. Si usted tiene ministerio, no vaya de ofrecido a ninguna parte. Hermano, ya aquí estoy. Sí, cuatro cantos. Canta, aleluya. Ya yo soy cantante. Tenemos ministerios. ¿Cuál ministerio? ¿Graba un CD? Es un ministerio. Y el Señor llamó a algunos evangelistas, pastores, grabadores de CD y maestros. No es ministerio. Usted tiene un talento y debía de estarlo usando en su iglesia para adorar al Señor y echarle ganas ahí arriba para edificar a la gente y adorar al Señor y dale. Y no que andar de concertina de iglesia en iglesia. Esas son las malas costumbres. Y aquí, hermano, la iglesia está llena. Cuando digo la iglesia, estoy hablando del ministerio a nivel ciudad, llena de estos errores. Amén, amén. ¿Qué disco grabaste? Grabé tal disco. ¿Cuánto vendiste? Pues será el ministerio del Señor vendutera o qué. Cuidado. No, pues ahora yo me está promoviendo el sello disquero Fonomisa o Monovista. Me está promoviendo. ¿Qué busca un cantante cristiano? Promoviéndose en la línea espiritual de tal ministerio. Estas son las cosas. Amén, porque no hay un pastor que se ponga los pantalones y a esa gente lo siente. Le diga, sabe que se me sienta hasta que agarre disciplina del Señor y aprenda. Mira, estas son las cosas que a la gente no le gusta de mí. Entonces ya le dañé el mensaje a ustedes. Se dañó. La iglesia comisiona. Si usted se levanta de la iglesia y usted dice por rebeldía, por lo que sea, y se lanza sin el apoyo de la iglesia, a destiempo o antes de tiempo, o Dios no le ha llamado y usted creyó, o no tuvo la oportunidad de probar su ministerio. ¿Cuánta gente que Dios en verdad ha llamado? Yo he conocido gente que en verdad Dios ha llamado. Hermano, yo doy conferencia a pastores. A mí me llaman a dar conferencia a pastores. Y estas cositas a veces yo las hablo con los pastores. ¿Y cuántos pastores a mí no me han dicho, hermano, yo me lancé antes de tiempo? Si yo hubiera conocido, me han dicho pastores, lo que ahora yo conozco, no hubiera cometido tantos errores. ¿Sabe usted que hay gente que ha dañado a muchísima gente por errores? Por ejemplo, gente que no conoce la doctrina del matrimonio. Cometen barbaridades, juntan a gente, destruyen un hogar acá porque no entienden eso, no tuvieron el tiempo de sentarse a aprender cómo comportarse en la casa de Dios, qué es la iglesia, enseñarle a la gente esto que le estoy yo enseñando esta noche, la necesidad y la importancia de que usted sea miembro de una iglesia. Oiga bien, usted no... ¿Cuántos de ustedes han ido al colegio? Levante la mano los que han ido al colegio. ¿Cuántos han ido a la high school? Junior high, escuela. Vamos a analizar ahora esto. Cuando usted fue a la escuela, Usted tuvo que ser miembro del grupo estudiantil de su escuela, miembro oficial. Porque aunque usted tome todas las clases, si usted no está en el rol oficial, a usted no se le reconoce el grado. ¿Sí o no? En la escuela de medicina, donde yo estudié para hacerme médico, hermanos míos, yo tenía que tomar todas las clases. Amén. Y yo tenía que estar ahí. ¿Sabía usted que por cada clase nada más me aceptaban en un semestre, por cada clase, 3 ausencias? Y 3 veces que llegara tarde, se me contaba como una ausencia. En otras palabras, 9 tardanzas, 9 veces que usted llegó 5 minutos porque se pasaba lista, a los 2 minutos, quizás a los 5 minutos se pasaba lista. Si usted llegaba después de los 5 minutos, usted estaba ausente automáticamente, aunque estuviera toda la clase allí. No se le contaba la asistencia. 3 tardanzas, 1 ausencia. 3 ausencias, F. 3 F en 3 materias, no lo queremos en la universidad. Váyase y vamos a buscar a alguien que sea más serio para entrenarlo. Porque está ocupando de alguien que podía ser mejor profesional que usted. Y eso es en el mundo. Ser miembro de la iglesia no es un relajo, hermano. Usted es miembro del rol del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto tiene que tomarlo con altura. Y usted tiene que aprender esto. Y yo soy miembro. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo soy miembro. En el trabajo suyo. Usted llena una aplicación en el trabajo. Y llenando la aplicación en el trabajo lo aceptan. Y usted acepta las condiciones del trabajo. Y usted poncha tarjeta y un reloj. Clic, clac. Cuando entra, clic, clac. Cuando sale al lonche, clic, clac. Cuando entra al lonche y clic, clac. Cuando se va. Y eso se tabula en la computadora. Amén. Y usted es miembro. Cuando usted trabaja en un hospital, hay ciertas áreas que son restringidas. Usted tiene que pasar ID, tiene que tener ID, tiene que tener un chequeo. Eso no es que ya yo me puse la mascarilla y el gorro verde como cotorro, ya voy con mi mameluco de operar, ahí estoy lavándome las manos porque voy a operar, y entro a la sala de operación así como que si me rindo. No. La enfermera que está allí, la enfermera en jefe de la sala, tiene que conocer quién es el médico. Tiene que ir a la computadora y checar si esa persona está en schedule. Amén. Y checar que es el doctor fulano. Y tiene que saber, o me conoce a mí, o tiene que saber mi ID. Y esa sala está guardada allí, reservada para ese tiempo y por el tiempo de esa operación. Y ese paciente tiene las pintas de sangre apartadas porque si acaso hay una emergencia. Amén. Y el equipo médico y el instrumentista tiene que saber qué se usa para cada operación. Porque hay que arreglar los instrumentos y esterilizarlos y estar allí. Amén. Las gasas hay que contabilizarlas. Las compresas hay que contabilizarlas. Todo eso está en un control. Hay un control de todo. Y usted no puede estar allí como aparecido. Ay, ya llegué yo soy doctor aquí. Por las greñas te sacan a patada para afuera. Amén. Entonces, si estas son las reglas. Amén. Usted cuando entra al país, bueno, los que entraron, amén, a usted le toman las huellas digitales, por si acaso hace un delito en algún tiempo, los puedan pescar. A usted le toman todos los pormenores, a usted lo investigan. ¿Sabía usted que cuando usted solicita entrar legalmente al país, a usted el FBI lo investiga? Hacen una investigación, el FBI, usted no lo sabe. ¿Sabes qué? Que cuando yo me iba a ser ciudadano, yo vi la investigación que a mí me hicieron del FBI. Porque cuando abrieron el récord, arriba estaba FBI file. Y así yo, medio curioseando, tiré los ojos. Amén. Y ahí decía, Oiga bien, sí, ahí decía quién yo era. Incluso estaba mi profesión. Él es un médico que ejerce de pastor. Todo ahí estaba. Amén. Y yo entré por Nueva York y me hice ciudadano americano en Houston. Y cuando me fui a ser ciudadano, mi récord de Nueva York estaba en Houston. Amén. Ahora bien, si esto en el mundo es así, entonces usted tiene que tomar más en serio los asuntos de su alma. Amén. No venga usted con esa mente de que yo voy a la iglesia, que me importa. No, ¿qué es eso de que me importa o no me importa ir a la iglesia? Amén. Si mi alma es lo prioritario y si yo entiendo que en verdad la salvación es prioritaria, amén, el trabajo en pro de mi Jesús y de mi Cristo es prioritario. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. A ver, dígale que está a su lado. Si me hace cara fea, I don't care. Dígale, yo no estoy en la iglesia por ti. No estoy por ti en la iglesia. Dígale, yo no estoy en la iglesia. Dígale, yo no estoy en la iglesia por ti. Dígale, hazme mala cara, por favor, cuando salga. Y me mirará mañana a esta misma hora. Más temprano vengo. A ver, dígame a mí. Pastor, dígame, pastor. Córrame por esa puerta. Y me voy a meter por aquella. Porque yo no estoy aquí por usted. Yo estoy por Cristo. Eso quiero yo verlo. Cuando yo me vaya a predicar un día de esto por ahí. Voy a pasar lista a ver si es verdad que usted está aquí por Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes van a tomar este asunto de la membresía de la iglesia a serio? Yo estoy orgulloso de pertenecer a la iglesia de Cristo. Yo estoy orgulloso, hermano, de llamarme hermano de ustedes. Amén. Ni usted ni yo teníamos nada que ofrecerle a Cristo. Y Cristo nos ha ofrecido todo. Amén. Estamos en su lista. Amén. Y Apocalipsis dice que llegará el día donde el Señor dirá: ¡Ay, Señor mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cuidado, muchacho, cuidado, que te agúzate, que te están guachando, velando. ¿Y qué si el día que se pase lista su nombre no esté ahí? Bueno, ya para esa altura usted se va a dar cuenta porque no se iría en el rato. Y si se murió antes, no resucitarían en la primera resurrección. Pero oiga bien, ¿cuántos de ustedes están seguros que si se pasa lista, su nombre está allí? Oye, ¿qué les pasa a ustedes? Necesitan convertirse, están tronados, ustedes se lo va a llevar el diablo. ¿Qué tienen ustedes? A ver, ¿cuántos de ustedes jóvenes son salvos? Levanten la mano los que son salvos. Y los que no son, echen para acá para orar por ustedes. A ver si se salvan. Ustedes que no levantan la mano, ¿qué están haciendo ustedes? Que no tienen seguridad de salvación. ¿Andan pecando? En la casa con sus padres son una cosa y por allí son otra. No. Ustedes andan mal. Porque no veo seguridad. En muchos de ustedes no veo seguridad en nada. Algo están haciendo. Algo andan haciendo. Y miren, no me lo reveló ni carne ni sangre. Esa cara de culpable, esa cara de guilty, guilty. Lo dice todo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen seguridad de salvación? Mire, espontáneo. ¡Ah! A ver, de este lado, ¿cuántos de ustedes son salvos? Mira, espontáneo. Allá atrás, ¿cuántos de ustedes son salvos? ¿Y por qué no hay esa espontaneidad en ustedes? Yo estoy preocupado. Ya sí me preocupé. Nunca se me había prendido este bombillito. ¡Ah! hay que salvarse. Uno de los problemas de los muchachos, les voy a decir, desde que se meten en amores en novios, cambian a Cristo por los novios. Y usted lo puede ver muy ferviente, ¡ah, fervor! Se meten a su novio, a su novia, o a quien sea, o que le pertenece. ¿Sabes qué? Yo puedo ser novio de alguien sin irme al infierno. ¿Verdad que sí? Usted puede ser novia de alguien sin que se lo coma el chupacabra. ¿Por qué tiene usted que noviar y perderse? No, al contrario. Usted puede ser novio de alguien, y juntos decir, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas y seguir con Cristo hacia adelante. Porque Cristo está a la puerta y Cristo viene. Amén. Hermano, yo he hablado mucho. Apenas estoy comenzando. Dos versículos, pero hay más días que chorizo si Cristo no viene. Esto lo vamos a traer luego. Pónganse de pie, hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos,